Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde empezamos ahí a desestructurar algunas cuestiones en relación al patriarcado. Gaby, y esto de escribir y esto también de contagiar, ¿no? A otras, a otros, ¿no? En esa también estás. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo vivís esa beta? Que también, bueno, lo decías recién y lo hemos visto cuando hemos compartido el año pasado también ahí una transmisión especial. Que sucede también en el penal de mujeres, ¿no? Sí, bueno, desde la cárcel hacemos actividades vinculadas a la escritura, tratando de romper un poco también con este destino desde la educación, desde la educación formal y también desde lo informal, como es este taller de escritura o la revista o algún proyecto que surja en torno a apoderarse de la palabra y poder hablar, poder pararse desde un lugar propio que no sea el que nos marcan o el que nos dicen que tenemos que estar o bueno, romper con esa estructura y apoderarnos del lenguaje desde el lugar que nos toca. A partir de eso han surgido algunas revistas en la cárcel. Recuerdo una que se llamaba De Este Lado, otra que Mirando Hacia Afuera, La Ganzúa, que es la que actualmente está en la cárcel de mujeres. En la de hombres también hay algunos proyectos similares. Es un trabajo que se va dando a partir del acercamiento a la posibilidad. A veces hay personas a las que le han dicho toda la vida que no pueden hablar. Uh-huh. Les han quitado la voz. Desde el rechazo, desde la expulsión de las instituciones educativas, desde la marginalidad y demás. Amadeo está haciendo una travesura muy grave. No, muy divertido, muy divertido. Bueno, pasa eso. Volver a apoderarse de la palabra y usarla para lo que uno tenga ganas. Esa es la idea de la revista o de los proyectos de escritura o lo que va saliendo ahí. De alguna manera como un derecho, ¿no? Claro, claro. Es algo que es de quien lo usa, ¿no? No, uh-huh. Es un bien común. Claro. Totalmente. Bueno, Gaby, y volvemos a la muestra. ¿Hasta cuándo se puede visitar en SUMEC? La muestra va a estar, ya empezó esta semana. Sí. Y va a estar hasta el 24 de marzo, el Día de la Memoria. El 20, que entiendo que es viernes, ya te lo chequeo bien, viernes 22 de marzo. Sí. A las 20 horas vamos a hacer el cierre. No hicimos presentación, pero vamos a hacer un cierre en donde va a estar César Panela, que va a explicar un poco su obra. Va a estar yo también interviniendo con algunos textos. Y va a estar Jorge Hernáez, que es un contrabajista muy conocido de Mendoza, que también va a hacer una intervención sonora. Eso es lo que está pactado, de ahí más no sé qué pueda pasar. Pueden pasar un montón de cosas más, pero ya eso es más que interesante para ir a visitarla y para estar también ese 22. Para ir a visitarla, horarios tenemos. De 10 a 13 de la mañana y de 16 a 18 de la tarde. Buenísimo. Allí en SUMEC, entonces España y Santa Cruz del barrio Bombal. Bueno, ¿te parece que antes de despedirnos, si querés leernos otro poema, regalarnos otro poema? Bueno, estamos medio contra la voluntad del niño que está dando vuelta al estudio en este momento. A ver, podemos buscar algún texto que esté ahí en la muestra. ¿Qué pasó acá? Un segundo que me han desconfigurado. Acá está. Hay un show aparte que la audiencia se lo está perdiendo, pero es más que interesante aquí con Amadeo. Bien. Hay que prender fuego todo. La legislatura, la municipalidad, el intendente, la casa de gobierno, el cuarto piso, las oficinas del ANSES, las comisarías, los patrulleros, los de civil que les encanta manejarlos, los hospitales, los médicos que denuncian abortos espontáneos, los noticieros, los diarios, los periodistas, los editores, el festival de poesía, la Secretaría de Cultura, la SADE, si todavía existe, las salitas de primeros auxilios y los 20 turnos por día, los colectivos, los colectiveros, los inspectores, los oficiales que custodian a la red bus, los camiones, las camionetas que recorren la cuarta a las 3 de la mañana, la DGE, el sorete que la dirige, las salas de maestras, el próbolo, las escuelas privadas, las públicas, las religiosas, las de la universidad, los consejos directivos y la burbuja de cristal, las oficinas fiscales que no toman las denuncias, los cuervos de turno, las cárceles, los institutos de menores, las granjas de rehabilitación, esa palabra, las fábricas, los patrones, los empleados del mes, los sindicatos, la CGT, las plazas, los bancos, los monumentos, las paredes, las iglesias, los curas, las monjas, los monaguillos, los fieles, los de las dos vidas, las iglesias, los curas, las monjas, los monaguillos, los partidos políticos, los que no se enojan con la iglesia, los que van a Junín a pedirle a la Virgen, las putas que regentean el laburo de las otras, los fiolos, la policía, los hoteles 5 estrellas y los books para turistas. Hay que prender fuego todo y después inmolarse a lo cuño hasta que aparezcan Joana, Gisela, Soledad, Julieta, Janet, Ayelén o todos seamos cenizas. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber venido hasta acá y nos vamos con esa para cerrar. Bueno, y seguir compartiendo entonces esta muestra que ya comenzó y que va a estar hasta el 24 de marzo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así es, la muestra ya empezó, se puede visitar cuando tengan ganas. Y el 22 va a ser como el evento de cierre. 20 horas. 20 horas. 20 horas ahí en Sumec, España y Santa Cruz del barrio Bombal. Muchísimas gracias. Un gusto.